buenas, bienvenidos a una nueva edición de Claqueta Final, tu programa de cine favorito en riguroso diferido. Y como siempre, desde Radio Cercedilla, nuestros inestimables colaboradores, David Castañeda, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Miguel Foncho. Hola, muy buenas. Somos personas, no somos animales. Somos personas, no somos animales. Como siempre, hacemos una referencia a la película que vamos a comentar hoy, que es El hombre elefante, de David Lynch, a la que conde nuestra... Bueno, habla por ti, que yo me siento animal. Bueno, sí, siempre ha habido casos. En el caso de David lo comprendemos. Pues a todos los que os sintáis personas, que no seáis como David, este es vuestro programa. Y en el caso de que os sintáis animales también, porque al final del programa vamos a hablar de esa maravillosa película que acabamos de comentar, El hombre elefante. Y... pero tenemos muchas más secciones antes, tenemos mucho que repartir. Entonces vamos a empezar. Sesión continua. Bueno, y en sesión continua una semana más, vamos a ver qué productos cinematográficos hemos ido viendo a lo largo de la semana. Foncho, ¿cómo ha sido tu semana? Bueno, pues yo esta semana voy a hablar de una película y de otra cosita que diré luego. La película que he visto es de Kim Ji-won, un tipo que es de Cuenca, creo, con Choi Min-sik. De Albacete también. De protagonista. Para el que no sepa quién es Choi Min-sik, es Oda Esu en Old Boy. Y Lee Win-hoon. Como habéis podido adivinar, esta película es española, es rodada en Albacete. No, es coreana. Del año 2010. Y es un thriller muy, muy bruto. ¿Pero y se llama? ¿Cómo se llama la película? Se llama I Saw the Devil, o en español, Encontré al Diablo. Uh-huh. La película trata de un asesino en serie que mata mujeres, un psicópata que obtiene placer haciendo, pues, torturando a las mujeres y matándolas. Y mata a la hija de un ex jefe de policía y a su vez prometida de un agente secreto del gobierno. Todo esto que he contado, a los 45 minutos, a tomar por saco. Y empieza un juego del gato y el ratón, locura total, una peli muy bruta, una violencia muy explícita y con unas reflexiones un poco duras y sórdidas. No es una peli para todo el mundo, pero al que le guste el thriller y soporte la violencia explícita y demás, pues se la recomiendo encarecidamente. Lo otro que he visto y de lo que quería hablar es de el evento que ha reunido a todo el reparto del Señor de los Anillos en una videollamada para hacer como una especie de aniversario del estreno de la primera peli del Señor de los Anillos. Me flipa el buen rollo que siguen teniendo entre ellos. Son todos amigos, son todos colegas, se preguntan qué tal le va la vida, siguen en contacto después de tantos años. Y bueno, volver a ver a toda esta gente junta y recitar ciertos diálogos y rememorar ciertas cosas, pues fue muy emocionante. Solo echen falta a Hugo Weaving, que no estuvo, no sé por qué, el señor Smith de Matrix, y a Kate Blanchett, que a lo mejor no estuvo, pues porque ha tenido un problema con una motosierra y se ha hecho un corte. ¿Qué problema ha tenido Kate Blanchett? Pues no sé, publicó que ha tenido una herida superficial en la cabeza por culpa de una motosierra. Vete tú a saber lo que estaba haciendo. Mía, qué miedo. Si no, es un buen clickbait, ¿no? Sí, sí. Estuvo Howard Shore, quizá Ian Holm también le echen falta. Y como sorpresa final, el neozelandés favorito de todo el mundo apareció de repente, sin tener nada que ver con la película ni con nadie, pero apareció allí a hacer una especie de concurso de preguntas, que no es más ni menos que el gran Taika Waititi. Apareció allí. Este está últimamente en todos los araos, ¿eh? Debe ser un tío simpático, ¿eh? De todo el mundo. Sí, sí, sí. Tiene buena energía. Yo del reparto del Señor de los Anillos tengo una anécdota personal. Porque a mí un amigo me invitó a un estreno de una película de Álex de la Iglesia que se llamaba Los Crímenes de Oxford. Y que en esa película, los protagonistas, que es una película muy, yo creo que es la película más desacertada de Álex de la Iglesia, Sí. al que yo adoro, pero esa película particularmente no era. También por el feeling de la pareja protagonista, que es Elijah Wood y Leonor Watling. ¿No te crees que Leonor No Watling funciona. pueda tener esos impulsos sexuales hacia Elijah Wood? Es bastante increíble. Pero el caso es que a mí me sentaron en una butaca en los cines Callao. Y tenía delante, justo delante, a Elijah Wood. Y me pasé toda la película diciendo, coño, tengo a Frodo Bolsón delante. Sí. Tirándole palomitas, ¿eh? El haya. Sí, era como de esa sensación de decir, uy, si ahora le pego una Yo no colleja, soy, yo no ¿sabes soy. qué pasaría? Tenía que haberle susurrado. Se Le tenía vendría que haber susurrado Sauron. al oído. Si no es por ¿Eh? Sam, no haces ni el No huevo. haces nada. Sí. La verdad es que luego cuando terminó la película se levantó un tío muy majo, muy, muy, muy normal, la verdad, para ser una mega estrella. Me pareció un tío muy majo, muy normal. Me pareció, es un comentario muy de marujas de portal, me pareció muy bajito, Es pero bajito. es que bajito. No, eso no se le puede. Claro, pero sí, me pasé pues la hora 45 que debe durar la película o por ahí, pensando todo el rato, Qué tengo delante a Frodo, no buena me podía suerte de todas concentrar. formas que sea bajito y esté delante tuyo en el cine, ¿eh? Sí, pero no podía dejar de mirar el Claro. cogote tampoco. Me pudo mi En friquismo. esa peli de la de la iglesia estaba uno de los protagonistas de hoy, ¿no? John Hart. John Hart, sí. John Hart, Bueno, el sí, protagonista de hoy, claro. El grandísimo John protagonista de hoy, Hart, aunque no se le vea, pero el sí. protagonista. ¿No estaba en los cines Callao? No, estaba Frodo Bolsón. No. Y Leonard Watling, claro. Pero de todas maneras, bueno, ahí queda esa Frodito. anécdota friki. Mira. Pero no, si tenéis que ver películas de Álex de la Iglesia, no empecéis por esa. Pero es una. Álex de la Iglesia, algún día tendríamos que hacer un especial de Álex de la Iglesia, porque es un tío que tiene, pues a lo mejor sí, tiene un 80% de acierto, ¿eh? Que ya es difícil. Sí. Y acierto muy alto. Yo la comunidad siempre digo Sí, que me la parece como comunidad está. un de cine clásico americano, casi otra cosa, pero es que es un clásico para mí, para Pero siempre. todas, y 800 balas, bueno, Sí. y el día de la bestia, Sí. e incluso las Muertos de brujas risa, de que yo Tuma. pensé que no, pero la he vuelto a ver y me ha Muertos de gustado otra risa, muy vez. buena. Muertos de risa. Muy buena. Sí. La del bar está muy bien. La Sí. del. Es que, o sea, es un tío que suele acertar Zugarramurdi. bastante porque tiene un sentido del humor en los guiones que es brutal, es muy, muy Sí, bueno. hace unas cosas muy curiosas. Oye, perdona, Foncho, la película coreana, ¿dónde la has visto? Que no. La he visto en Filmin. Filmin. Vale. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis ver esta película I saw the Devil. Castillo Manchega. Castilla de Manchega, sí. La iba a protagonizar Paco Pérez de Soria, pero al final estaba ocupado. Lo hizo Wing Chun Lu, ¿no? No, no le convencía al guión. No me convencía, no. Bueno, Castañeda, ¿igual ha sido tu semana? ¿Cómo ha sido tu semana? Pues yo voy a hablar solo de una película que he visto, que es una película que se llama Spourlose. En español se llamó Desaparecida. Ajá. De 2018. 1978. No, no, es Ah. que. Claro, Hay es que. muchos furlos. Spourlose significa desaparecido en francés, en holandés, entonces, claro, es un Ah, título común. vale. 1988 de George Slaughter. Es una pareja holandesa que se va de vacaciones, está recorriendo Francia de vacaciones y en una gasolinera la chica de la pareja desaparece. Y a partir de Sí, ahí, bueno, que de ahí me pues. imagino que hicieron el remake. De Jeff ¿Cuál Bridges era esta y. película? ¿Cuál era esta película también de la gasolinera? Sí, se llamaba Desaparecido también, yo creo. Era con Ben El mismo Affleck, ¿no? director. Jeff Bridges No, y Ben Affleck, yo creo. la de No, Ben no. Affleck es de David No. Fincher. O sea, ese David Fincher, Se ese llamaba. es Ah, vale. Perdida. Perdida, sí. Muy Vale. buena, a mí me gustó esa película también. No, esta y hubo un remake en 1991 dirigido por el mismo director y que salía Jeff Bridges y tal. No la he visto. Pues fíjate lo que son las cosas, que yo creo que esa película la he visto. cuando era cuando, no, no, la que tú dices, la holandesa. Cuando yo era un chaval en Canal Plus por la mañana, me acuerdo que yo tenía gripe y no fui al colegio, y eran las pelis que ponían por la mañana, que además las ponían en versión original, y yo creo que la he visto. Te tendría que preguntar algo sobre el final para saber si es vale, esa, entonces ¿no? Seguramente sí que es. Tiene un final muy fuerte, sí. Y, pero no diré nada, porque claro, es que machaca, sí. Es, la recomiendo, a mí me ha gustado, es muy curiosa, es turbia, es una película rara. Sí. Bueno, pues veis I Shot the Devil y esta y echáis ya la semana. Sí, ya te digo. Oye, de esta, acá, luego mirando un poquito después, he visto que, bueno, también lo dice el director, que habló un día con Stanley Kubrick, y que Stanley Kubrick le dijo que era la película más terrífica que había visto en su vida. Que también vaya cosita buena que te llame Stanley Kubrick y diga eso. Sí, sí. Madre mía. Pero bueno, tampoco lo hemos escuchado. ¿Podemos verla? En Filmin también. Hoy estamos muy Filmin. No trabajamos para Filmin, lo recordamos, ¿eh? No. Pero estamos abiertos. Pero, sí, no paga Filmin. Tendríamos que hablar con los responsables para que... Sí, Filmin, en un acto de generosidad. Ante esta publicidad que estamos haciendo, quisiera recompensarlo de alguna manera. Pero vaya, que si nos empieza a pagar, eso es. Hablamos solo de Filmin. Vamos, que nosotros no vendemos rápido, o sea, si hay que quitarse. Sí, sí, no tenemos escrúpulos en ese aspecto. Filmin. Muy bien, chicos. Pues yo termino con la sección hablando de una cosita rica y fresquita que me vi el otro día. Como estoy ahora en unas semanas, como ya comenté la semana pasada, que me había visto un Robert Rodríguez Film Session. Y la que voy a comentar esta semana es la última de Terminator. Terminator Dark Fate, Destino Oscuro. ¡Ostras! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¿Qué tal? No quiero... Estoy que lo tiro. No, sí. No escatimo en gastos, ¿eh? No, vas a bienvenido, formar. Bienvenido al barro. Bienvenido al barro, di que sí. Bueno, he de decir que a mí la película me parece que es una película absolutamente previsible, pero me divirtió muchísimo. Yo que soy fan de las películas de Terminator, a mí esta me parece más como un remake de Terminator 2, con todo lo que ello conlleva, quiero decir, es imposible ponerte al nivel de Terminator 2, pero me parece que es estructuralmente, narrativamente, quiero decir, me parece que es un copy-pega con otros protagonistas y tal. Hay una cosa muy... No voy a destripar nada, no es un spoiler realmente, es un spoiler porque se ve en los primeros 5 minutos. Cambia la línea temporal y realmente es que a John Connor se lo cargaron. Y ahora el problema es otra chica, que es la nueva John Connor. Entonces es como repetir un poco lo de Terminator 2 del año 91, pero con otro personaje. Y luego pues tenemos a Arnold Schwarzenegger haciendo de T-800 otra vez, tenemos a Linda Hamilton haciendo de la madre de John Connor, pero esta vez lo que es un poco la que ayuda a la chica, que es Natalia Reyes. La actriz Natalia Reyes, el personaje de Dani Ramos, que es la protagonista. Y luego tenemos, como antes teníamos a Patrick, ¿cómo se llama? Patrick, el que hacía del T-1000. No me acuerdo. Sí, vaya. Patrick Stewart, teníamos a Patrick Stewart. Ahora tenemos a Gabriel Luna haciendo del Rep 9, que es como el bicho ya súper mejorado. Es decir, si el T-1000 ya acojonaba, este ya acojona a puertas abiertas, es decir, no hay límite. Es decir, a ti te pone delante un rep. A ti te aparece un rep 9 y te suicidas directamente. No quieres ni luchar. Pero estos luchan, ¿eh? El actor que decía Jorge es Robert Patrick. Que Patrick Stewart es el de... Robert Patrick. He dicho Patrick Stewart, que es el de Star Trek, madre mía. Claro. Bueno, no me lo tengáis en cuenta, oyentes. Ahí luego, dejamos la idea para la próxima peli. Sí. Ahí dejamos la idea. Imagínate un Patrick Stewart de Rep 10. Y luego tenemos colaboraciones españolas. Tenemos a Tristán Ulloa. Se rodó en España, ¿sí? De hecho. Tenemos a Tristán Ulloa, tenemos a Alicia Borrachero y a Enrique Arce. Tristán Ulloa, todos lo conocemos por un montón de películas. Ha estado malito, y series. Por el coronavirus. Ha estado malito, sí, pero ha salido correcto, afortunadamente. Tenemos a Enrique Arce, que es uno de el que hace de Arturito en La Casa de Papel, y Alicia Borrachero, que es bueno, una gran actriz, ha hecho muchos papeles, entre ellos pues era una de las protagonistas, ¿no?, de la serie Periodistas de Telecinco, aquella mítica serie. Y duran poco, de todas maneras, ¿eh? Los españoles es como llegan, saludan y se van. No les aguantan matan, mucho. Duran poco, a lo mejor les matan el... No lo sé. Bueno, no contamos. Eso no puedo decir. No mueren todos. Pero bueno, hay muertes, ¿eh?, en la película. Hay muertes. Ya me imagino. Siendo Terminator, joder, sí. Si no hay muertes en Terminator. Claro, es que... Hay muertes en Terminator, ¿eh? No sé si aquí tendríamos que poner spoiler alert, pero... No, yo creo que no. Pero aquí, sí, es un poco carnicería todo, la verdad. Si te pones a contarlos, no te da la tarde. Sí, caen unos cuantos, ¿no? Y nada, pues una película divertida de ver. Yo me la apuntaría, ¿eh? Bueno, ya me apunté. Está salada. ¿La has disfrutado? Sí, la he disfrutado. Hombre, a mí que me gusta mucho todo este rollo de Terminator. Y luego que se rodó, yo vivo por Ciudad Lineal y se rodó aquí cerca de mi barrio. Que me acuerdo además del día del rodaje, montaron aquí como México. Que yo decía, ¿y por qué se vienen aquí a montar México? O sea, sí. Una cosa como que no entendían nada. Sí, estas cosas. Sí. Es una calle que tiene unos puntos de fuga muy buenos. Es una calle que, como algunas calles que hay en Montmartre, que bajan y suben. Pero yo creo que ese era el único interés, ¿no? Para que la moto diese un salto, o el coche diese un salto, pero realmente no, yo nunca entenderé Hollywood a veces cómo hace de trasladar a 500 millones de personas a Pueblo Nuevo, Madrid, para rodar una escena de 2 segundos, ¿sabes? O de 10 segundos. A ver, eso tiene una explicación lógica que es que le salga más barato. Money, claro que es pasta. Claro, pero aún así me sorprende. Sigue siendo pasta, ¿no? Sí. ¿No habrá en Los Ángeles una calle que puedan hacer eso? Tengo que yo. ¿Y el viajecito que se ha pegado el diré de foto por Madrid? Para decir, sí, también. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien aquí para rodar! El diré de foto, el productor, el ayudante de dirección, se ha pegado una semana en Madrid de puta madre. Bocadillo de calamares para todos. Han parado ahí en el... ¿Dónde es el sitio de este bocadillo de calamares? En el Brillante. En el Brillante. Chavana, las tardes en el Brillante. Que si un bocadillo, Manolo, que si un pincho, que si un vinito dulce de Málaga. Sí. Y tira para adelante. Oye, una pregunta, ¿qué os gusta más, la Terminator 1 o Terminator 2? A mí la 2. La 2. La 2, ¿no? Pero siempre y cuando habiendo visto la 1. Sí. Pero de todas maneras, el Terminator que más me gusta, o sea, la 2 porque es parte de mi infancia, eso... Pero el Terminator que más me gusta es la de Christian Bale. Es una lástima que... Me parece buenísima esa película. Que no funcionara en taquilla porque era el camino que debían seguir. O sea, estas secuelas que están haciendo ahora de volver a rememorar lo de antes y tal y cual. Todo el rato lo mismo. Los típicos remakes de han pasado 30 años, vamos a recuperar, ¿no? El mismo... Y la línea de Bale era... Se está haciendo con todo. El futuro, o sea, contar la historia de... Sí, a mí... A mí la de Christian Bale me encantó. Bueno, he de decir que la película esta de Terminator de Destino Oscuro se puede ver en Movistar Plus. ¿De acuerdo? Para los que la tengáis, Movistar Plus. De acuerdo, pues una semana más en Visto para Sentencia. Y hoy además contamos con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Jorge Gimeno. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jorge. Igualmente, tocayo. Bueno, hay que decir antes de nada que Jorge Gimeno es muy especial, no solamente por ser actor y director teatral, no solamente por ser co-creador junto a Ana de la Hoz de Montajes en el Abismo, sino también por ser el creador de Radio Cercedilla y además llevar adelante todos los sábados a las 10 el programa Buenos Días Cercedilla. Y ahí que nos hemos colado nosotros, o sea que podríamos decir que hemos invitado al jefe. Sí, lo de jefe, no sé. Hacemos Radio Cercedilla. Qué gran radio hacemos, ¿eh? Qué gran radio, di que sí. Bueno, y cuéntanos un poco cómo ha sido la aventura de Radio Cercedilla, cómo ha sido tu aventura hasta llegar aquí. Mira, pues, ¿qué nos depara Radio Cercedilla? Radio Cercedilla es un producto del COVID. Una de esas consecuencias colaterales buenas, yo creo, del COVID. Porque cuando se empezó a caer toda la actividad, en mi caso teatral, pues tienes mucho tiempo para pensar y para aburrirte. Y aburrirse está muy bien porque salen un montón de cosas del aburrimiento. Y empecé a recordar una conversación que tenía con una de las actrices del grupo de teatro de aquí de Cercedilla, que hizo un papel de reportera de radio y me decía, jolín, me gusta esto de ser reportera de radio, podríamos tener un programa de radio. A mí siempre me había gustado la radio, cada vez que me invitaban a un programa de radio a hablar, me iba diciendo, jo, cómo me gustaría tener un programa. Lo que no me imaginaba era tener una radio o ser parte de una radio o co-crear una radio, ¿no? Pero empecé a investigar y dije, esto no es tan difícil, que para hacer una radio online, que es Radio Cercedilla, con lo que tengo en casa, con una mesita de mezclas que tengo, con un micrófono, se podía. Y entonces le dije a esta chica, a Francesca, que si le apetecía nos lanzábamos con un primer programa, con la idea de hacer un llamamiento a más gente para que se sumase, ir llenando la parrilla de más programas. Y así hemos creado entre todos Radio Cercedilla. Muy bien, y contentos que estamos además. Y bueno, ¿qué futuro le depara Radio Cercedilla? ¿Qué nuevos proyectos hay? ¿Qué ideas hay? Pues de momento tenemos 4 programas. El gran claqueta final, que no me pierdo todos los sábados a las 12. El Grand Rock, programa de rock los viernes a las 9 de la tarde o de la noche. Multiplayer, un programa de videojuegos, que yo estoy aprendiendo un montón de videojuegos porque neófito se me queda lejos. No soy ni siquiera neófito. Y luego el Buenos Días Cercedilla. Y vamos a ir viendo si más gente se va sumando y cómo vamos haciendo que esto crezca. También ahora que termina el confinamiento, a mí me gustaría que tuviésemos un sitio donde poder reunirnos y poder hacer programas en directo. Además del Buenos Días Cercedilla, que es el único programa que se emite en directo según se hace, pues que podamos tener más, que tengamos un sitio donde emitirlo. E incluso ya empiezo a soñar con ver cómo se podrían hacer los trámites para emitir al aire, que yo creo que eso ya es el sumum de las radios, ¿no? Que hacerlo online es sencillo, emitir al aire se puede complicar un poquito más, sobre todo por el tema de las licencias, porque si no quieres ser una radio pirata hay que tener una licencia. Pero vamos a ver, pasito a pasito. Pasito a pasito, claro que sí, como todas las cosas buenas, poquito a poco, y se van consiguiendo. Bueno, y me imagino que ahora como actor y director teatral pues te habrás visto bastante afectado por la situación que hemos vivido. ¿Cómo ves el futuro así a corto plazo? Mira, pues un día me levanto optimista y otro día buscando trabajo en cualquier otro sector que no sea el teatral. Así que así andamos. Hay días que incluso ha habido ayuntamientos que nos han llamado para ver si en julio o agosto podíamos hacer actuaciones en las plazas, al exterior, y eso te ilusiona, como diciendo, bueno, esto vuelve, pero todavía ninguno se atreve a confirmar, porque claro, la situación es tan volátil y la incertidumbre reina entre todos que nadie se atreve a decir, venga, tal día, tal hora. Pero no sé, hay esperanza. En el otoño tenemos una nueva producción que en teoría verá la luz el 3 de octubre, pero claro, no sabemos. Si todo se solucionase y volviésemos en octubre, pues Montajes en el Abismo, que como decías antes es nuestra compañía, pues iría adelante y seguiríamos. Ahora, si existe ese rebrote que muchas veces se escucha o se prolonga mucho más allá, pues sí, habrá que preocuparse muy, muy en serio. Bueno, esperemos que a principios de octubre podamos estar todos ahí con vosotros, aplaudiéndoos. Claro que sí. Ojalá que no, que podáis seguir deleitándonos. Por ahí. Por cierto, yo tengo que felicitar porque yo soy un asiduo oyente de escuchante, más que oyente, me gusta decir a mí, de Buenos Días, Cercedilla, y es un programa. Muchas está gracias. Muy, muy, muy bien. Mis felicitaciones. Hombre, eso es lo más importante. Nos divertimos. Y bueno, no olvidemos también a qué te hemos traído aquí hoy, porque lo que hacemos en esta sección, en Cuatro Hombres Sin Piedad, es sacar un tema a debatir sobre el que del que no sabemos mucho, pero bueno, sobre el que vamos a discutir o no. Entonces, bueno, hoy te toca a ti, Jorge, ¿qué tema traes a debate? ¿Es Torrente una película apta para estar en Filmin? Chan, pues, chan. David, arranca, parte el melón. Me cache la mar, ¿eh? Me cache la mar. Bueno, yo no soy un fan de Torrente. Vi la primera película, vi la segunda película en el cine, me reí, tengo que decir, porque bueno, obviamente es una comedia y te ríes y juega con el humor chusco y tiene una forma, pero no entro mucho en eso. Eso no quita a que pueda haber mucha gente que le guste y para mi forma de ver, tiene cabida en una plataforma como Filmin, una plataforma... Por otro lado, que magnífica, que siempre, o sea, que no nos paga, siempre, decir, siempre estamos recomendando desde aquí. Y me parece un poco fuera de lugar que, decir que te vas a quitar de Filmin por... Foncho. Porque ponen Torrente, no lo sé. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que aquí hay un debate anterior al debate. Y es, ¿un puñado de tweets es suficiente para... crear un debate o para que haya una polémica? Para crear un debate seguro que sí, porque aquí estamos. Otra cosa sí, es... pero sí, pero estamos aquí porque alguna publicación, alguna revista online, algún periódico, lo ha publicado. Si no, ni nos habíamos dado cuenta. Sí. Sí. Entonces, hace tiempo que el periodismo está haciendo eso, coger un puñado de tweets y crear una polémica. Poner el titular y a lo mejor ese... Pero hoy no es el día para hablar de eso. Hoy hemos venido a jugar y bueno... Yo lo veo muy fácil. Si no quieres ver Torrente, no la pongas. Nadie te obliga. Más allá de eso, no. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, a mí Torrente particularmente tiene mucha, mucho no es. Bueno, no Torrente la primera, que me pareció muy desagradable, pero que me pudo hacer su gracia ese Tony LeBlanc, ese, ¿sabes? Sí, casi es como muy sucio manera, todo y bueno, pero tiene su personalidad y tiene tal. Luego ya el resto me parecen sí. Paríos un poco de la idea original, ¿no? Y me parece puro marketing. Pero independientemente de eso, es que quién tiene la capacidad de decidir si una película es buena o una película es mala. Es decir, eso lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que las películas buenas son las que te gustan. Las películas malas, las que no te gustan. No hay una fuerza superior que te... Hombre, te pueden decir a alguien, oye, pues esto es una obra maestra. Pero yo me he visto obras maestras, y hago el símbolo, el signo del entrecomillado para nuestros oyentes que no me pueden ver. He visto obras maestras que me han parecido un coñazo, pero absoluto. Y no he sido capaz de tragármelas. Yo todavía, bueno, hemos hablado de lo mío con 2001, ¿no? Que es una película que no te puedes atrever a decir que es un coñazo. Pero, joder, a mí me cuesta mucho siempre, ¿eh? que la veo. Sí. Entonces, bueno... A mí, claro, en ese... Yo ahí estoy contigo, ¿eh? A mí 2001 tampoco... Pero en ese momento... No, si no es mala, es decir, si no es... Hombre, 2001 es una película que, joder, es Kubrick, tal, pero si tú le quitas todo eso, pues yo me la duermo. Pero bueno, independientemente de eso, es lo que tú decías, el catálogo de Filmin es muy amplio. Y que da pena que todo esto haya surgido, porque además el tuit original de Santiago Segura era... compañeros, hermanos, no nos enfademos, que tampoco pasa nada, que no tenemos que enfadarnos entre nosotros. Y le han caído. ¿Pero tú crees que viene de ese tuit de... Viene de ese tuit sí, de... Yo creo que sí. De Santiago Segura? Sí. Como consecuencia del tuit de Santiago Segura. Pero justamente la película la añadieron, es decir, que fue... posterior. Pero dos días además, ¿no? Es un poco también no tampoco es, hombre, yo no tengo el teléfono de Jaume Ripoll, que es el que lleva Filmin. Pero bueno, también mucha coincidencia. De momento, porque cuando nos llame para pagar toda la publicidad que le hacemos, ¿no? Recomendar su plataforma. Hombre, quizá la pregunta traída a debate podría ser, que está quizá, no sé, yo os la lanzo. Si obviamos el tema de filming y os pregunto, ¿es Torrente una película de culto o es una basura? Uf. Torrente la primera, entiendo. Sí, la primera, porque yo creo que yo estoy de acuerdo con Jorge en que el resto ya son darle vueltas a la rosca. Que... Sí, saca dinero, pero que no está mal tampoco. Que estamos todos de acuerdo aquí que hay que hacer una industria, sí, del, claro, cine, y hay que también, sí, hay que sacar dinero. O sea, que pero nada, esa primera rosca, que yo creo que atornillaba alguna cosa que estaba por ahí suelta, ¿se podría decir que es una película de culto o por lo menos una película relevante en la cinematografía española como para que Filmin, que es lo que dicen, ¿no? Es una más allá de gustos. Es una película que tuvo una relevancia de tal calibre en la cinematografía española que merece estar en Filmin. Y, o por otro lado, ¿no? Quienes dicen es una basura, esto no es cine, esto es simplemente unas gracietas desagradables y no merece estar ahí. Pues buena pregunta, ¿eh? Yo creo que sí. Buena pregunta, sí. Yo creo que Torrente... Tú sí, ¿no? ¿A ti te gusta Torrente? A mí me gustó la primera. Me reí mucho con la segunda, como tú has dicho. A partir de ahí... la primera me parece una película. Cosa que las otras cuatro no me parecen. Y yo creo que en la primera película de Torrente... se traspasaron líneas humorísticas que nadie se había atrevido. Entonces, aunque solo sea por ser transgresor... pues puede ser una película de culto. Sí, sí, yo aplaudo la transgresión. Sí. Bueno, eso de que nadie se había atrevido, seguro que alguien se había atrevido antes. Yo aplaudo la transgresión, lo que pasa es que yo particularmente tengo un problema de subjetividad. Yo soy muy antiescatológico. Es decir, puedo ver cosas que tengan escatología y puedo entenderlas y bien. Pero no son cosas que realmente me hagan mucha gracia, ¿no? Aún así, la película de Torrente, la 1, reconozco que hubo cosas que me hicieron gracia, pero por ese personaje facha, esa desfachatez a la hora de proponer el personaje, por ese Madrid tan, tan rancio, ¿no? Es decir, es como llevarlo tan al extremo que me hizo gracia simplemente la propuesta y dije, joder, pues este hombre que acaba de hacer el papel de su vida, del heavy metal del Día de la Bestia y tal, que... Y digo, que de repente te sale con esto, ¿sabes? Que es... He visto cortos de Santiago Segura que son mucho más desagradables también. Ahora ya está haciendo cine de familia, ¿no? Esta última que ha hecho, que la comentó Foncho en hace unos programas, ¿no? Padre no hay más que uno. Padre no hay más que uno. O sea, que fíjate el viraje. Fíjate el viraje, ¿no? Pero en aquel momento, no sé si además fue el momento del cine español que más necesitaba a lo mejor una cosa tan fresca, digamos fresca por decir, claro, quiero decir, tan efervescente en cuanto a una idea distinta, ¿no? Yo no considero que sea una obra de culto, tampoco considero que sea una basura, pero yo sí creo que está bien que haya cine de todos los tipos, independientemente de que te guste o que no, ¿no? Yo creo que hay otro debate aquí también, ¿eh? Que es que hay mucha gente que personifica el personaje Torrente con Santiago Segura, y Santiago Segura no es Torrente, joder, que es una ficción, que no es ese facha que sale ahí tan desagradable, de hecho es la exageración del facha y de otras cosas para reírnos de él, y mucha gente la tiene casi como película facha, yo creo que por ahí van muchas de las cosas, de las quejas de la gente, y yo creo que están en eso están muy equivocados, que si es una obra de culto, Para ser una obra de culto ni siquiera hace falta que sea una obra buena. Simplemente tiene que tener unos acólitos, ¿no? Un grupo de... Y eso seguro que lo tiene. Hombre, sí lo tiene. Seguro que lo tiene. Por otro lado, una obra de culto suele ser poco exitosa. Y esta, en su momento, fue la película española más exitosa que... Yo creo que ya no es, ¿no? Pero en su momento fue hasta la 2. Hasta la 2. Pensaba que la de... Ay, que no me sale el nombre. La del monstruo viene a verme. A día de hoy, la película española más taquillera es 8 apellidos vascos. Y la anterior fue Lo imposible. Lo imposible, claro. Bueno, y Jorge está muy calladito, sí, no pregunta pero no contesta. ¿Qué opinas, pregunta, claro, pero no contesta. Yo es que me estoy pasando muy bien escuchándoos. ¿Tú qué dices? Pues Hombre, yo digo que una película que desata tantas fobias y tantas filias es muy interesante. Porque destapa algo, aunque sea en nuestra cultura. Siempre me he preguntado qué pensará de esta película alguien que no sea español o que no esté familiarizado, integrado en la cultura española. Porque creo que lo ve con unos ojos totalmente distintos. Y ahí quizá le resta parte a lo que siempre se pide de una obra de arte, ¿no? Que sea universal. Y ahí yo creo que si esto lo ve un canadiense dirá... Bueno, igual le igual toca le fascina, otro sitio, cuidado. ¿No? Y... Sí, sí, es que nunca sabes. Es curioso, pero Torrente tiene mucho tirón en Argentina y tiene mucho tirón, no se sabe por qué, en Hungría. ¡Ostras! ¡Anda! Magiares, Que es algo que Santiago Segura nunca ha entendido, porque Torrente en Hungría es un exitazo. Y él ha ido allí a dar entrevistas y a los estrenos y tal, ¿eh? En Argentina lo puedo ver porque yo creo que los argentinos tienen este concepto del Manolo, sí. Del Manolito, sí, de sí. Mafalda. Ese sería sí. Un torrente, en cierta manera. Oye, yo entonces sí. He visto una defensa de Borja Cobeaga en Twitter, que a lo mejor es excesiva, pero bueno, yo os la digo. Dice, se nos llena la boca estos días con Berlanga, y aquí y allá, y si hay un cine que ha seguido su camino es el de Torrente. Ahí nos entra sí, hombre, pues, otro debate. Es que tiene un punto berlanguiano también. Tiene un punto berlanguiano, claro. En cualquier caso. O sea, si el rechazo uno es lo que ha dicho Jorge antes. O sea, que genera o fobias o filias. Y eso ya es algo que ya está removiendo algo. Es decir, no deja indiferente claro, a nadie. Cuando le he dicho a Foncho que alguno otro se habría atrevido, me estaba acordando un poco de la escopeta nacional, que se ven cosas que es una transgresión también. Sí, sí, también. Tremenda. Que claro, porque habla pelos públicos de Berlanga y cosas. Claro, de Berlanga nos acordamos del Verdugo, de Plácido, de todas estas, tal, pero todas las de la escopeta nacional, sí. Aquel marqués que coleccionaba los bellos públicos. Y, ¿sabes? Y ese José Luis López Vázquez tenía unas cosas también muy rijosas, ¿no? Muy, muy límites. Pero bueno, pero es cierto que la película tiene... Yo no la quitaría de Filmin, yo la dejaría, por supuesto que sí. O sea, no me parece. Además es curioso que un personaje como Torrente, que quienes lo odian, o que odian a la película, yo creo que quien odia la película es porque odia a Torrente, pero que eso no incapacita a la película de ser buena, porque justamente pensando en un personaje de una película que hablasteis hace un par de programas o tres en Claqueta Final, del Dr. ¿Sí? Lecter, del Silencio de los Corderos, y ese personaje no puede... es bastante repugnante. Y sin embargo nadie dice, quita el Silencio de los Corderos, ese Dr. Lecter, que por Dios, qué vergüenza. Entonces dice sí, mucho, sí, ¿verdad? Sí. Que... Sí, como si dijese también... que está, sí. Haces a la apología de los psicópatas porque pones a Aníbal Lecter. No sí, estás sí. Haciendo apología, estás contando un personaje. Sí, sí. También el valor ahí que tiene Santiago Segura de haber puesto un espejo delante de una sociedad española en el que estos personajes existen, ¿no? Y que uno a lo mejor odia la película y eso incluso me podría pasar a mí porque rechaza la idea de que esos personajes puedan existir a mi alrededor. Quiero decir, no me gustaría. Hay cosas así, yo me imagino. ¿Eh? Existen. Hay así, una especie existen. De vergüenza ajena. Más de lo una que especie de vergüenza ajena, ¿no? De ay, a ver si me van a meter a mí en este saco. Y luego lo que decía antes David, que yo creo que mucha gente confunde a Torrente y a Santiago Segura. Sí, sí. Uh-huh. Y genera, es decir, yo escucho a gente que ve a Santiago Segura haciendo una entrevista y le genera rechazo porque le genera rechazo a Torrente. Ahí quita ese payaso que... Y no, y para nada. De hecho, yo conocí a Santiago Segura en un concurso de la tele. Fue muy simpático. Un concurso que duró dos programas. Yo estuve en el primero, el segundo... vieron que no tenía audiencia y lo quitaron, que se llamaba Doble o Nada, por el 2004, sí, yo me acuerdo, yo creo, 2003 más o menos, por ahí. Doble o Nada. Pues ahí en el Doble o Nada había la típica payasada de que te regalaban dinero, porque ya que estabas concursando te regalaban dinero si acertabas quién era el siguiente personaje famoso que iban a entrevistar. Entonces yo estaba al lado de Santiago Segura y daban pistas. Entonces daban la primera pista y si acertabas a la primera, te llevabas 1.000 euros. Y entonces, claro, en la primera digo, puede ser, habíamos estado antes, y puede ser Santiago Segura. ¡Muy bien, Santiago Segura! Y cuando sale dice, pero vamos a ver, si he estado con este chaval ahí hablando hace 2 minutos, ¿cómo no vas a saber que soy yo? Me pareció muy gracioso, muy honesto. Y a mí me hay que buscar eso, a ver si está en YouTube o en algún lado, eso, sí, eso. Sí. Cuidado con eso, Sí. Ya están trabajando en las oficinas de Caqueta Final buscando el documento. Sí, el equipo de producción que trabaja en... El equipo de producción está detrás. Incansable día y noche. Muy bien. Pues sí. Chicos, un placer este ratito de conversación. Jorge, una auténtica alegría tenerte por fin en Caqueta Final. Espero que no sea la última vez que te atrevas a entrar con nosotros, y ojalá sea verdad y podamos pronto sentarnos en un estudio y hacer cositas en directo, que es lo que más nos gusta. Así que estaría muy bien, claro que sí, y invitadme cuando queráis, que a mí me encanta. Pues, dalo por hecho. Así que estate preparado, que en cualquier momento te sacamos a la palestra. Vale, venga, voy calentando con la banda. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Pues Jorge, muchísimas gracias de nuevo y nos volvemos a ver pronto. Venga, un abrazo. Y una semana más, un concurso, el concurso, nuestro concurso, vuestro concurso, el concurso de todos. Lo regalamos. ¡Viva la gente! ¿Y quién es el que hace el concurso hoy? Miguel Foncho, creo. He de decir que he recibido críticas veladas, bueno, veladas o directas, por la dificultad de mis preguntas. Vamos a ver si hoy doy con la tecla. Vamos allá, primera pregunta. O sea, primera pista. La película empieza el 6 de junio de 1944. Dunkerque. he ido con el soldado como... Ryan. Sí, señor, ahí está David. Sí. Madre mía, muy bien, muy bien. Muy bien, yo he ido como un mono con una escopeta. Estamos por esas fechas, así que. Bueno. Joder, pues las has acertado la primera, David. Esto es. Buena película. Vamos buena a ver película. Las pistas. El resto de pistas era. Bueno, la banda sonora es de un reciente premio Princesa de Asturias. Muy bien, muy bien. Joder, sí, cómo te has tomado, El gran John Williams, que ha sido premiado junto a Morricone este año, el Princesa de Asturias. Sí, sí, además sería muy interesante, además, verlos a los dos juntos, porque claro, el otro día leí un artículo que hablaba de esto, ¿no? De que son los dos compositores más grandes del cine contemporáneo. Y que realmente nunca sabremos, porque son dos estilos absolutamente diferentes, ¿no? Williams llega a la categoría de haber resucitado, digamos, las grandes orquestas, incluso llegando a hacer composiciones muy wagnerianas, ¿no? Y sin embargo, Morricone es como el intimismo más absoluto llevado a la gran pantalla, y que no sabemos si el artículo decía, que ahora no recuerdo quién era el periodista que lo escribió, con todas mis disculpas, pero el artículo decía un poco de... Y Morricone silbará las melodías de Williams y viceversa, o se odian o se quieren. Entonces, si el COVID no lo impide, estaría muy bien verlos a los dos juntos, ¿no? Porque sería como un momento cinéfilo incomparable. Ya los vimos juntos en los Oscars de hace 2 o 3 años, cuando a Williams le nominaron por el episodio 7 de Star Wars y a Morricone por... la peli de Tarantino, Los Odiosos 8. Y bueno, parece que se respetan bastante. Al menos delante de las cámaras. Lo bueno es que en los premios ahora Princesa de Asturias, en esos premios lo bueno es que tienen la oportunidad de hacer un alegato y me imagino que habrá unas palabras para el otro, ¿no? De cada uno, o eso espero, ¿no? Es como la... Con eso nos entretenemos nosotros, señores oyentes y señoras oyentes. es la comidilla de portería que nos sustenta, ¿no? Si dos compositores, si dos compositores van a hablar bien del otro o no. O sea, nosotros, además, Ennio Morricone navegamos en esas aguas. No se muerde la lengua, ¿no? Que habló fuerte de Tarantino en un momento dado. Sí, no. Luego se transmitió. Eso no fue cierto. O sea, a él le atribuyeron unas palabras que él desmintió al día siguiente. Yo nunca he dicho eso. Y nunca diría eso. Que salía. No venía a cuento tampoco. Bueno, la semilla no cuenta, ya está ahí. Aquellas declaraciones que dijeron era que el cine de Tarantino era una mierda. Y digo, pues ¿para qué trabajas con él? Sí. Y que le. Que le. Le exigía la banda sonora en 3 días o cosas así. Y Morricone dijo que eso nunca lo había dicho él, que no era cierto y que era simplemente un periodista que quería hacerse famoso a costa suya. Bueno, la tercera pista era el protagonista en la ficción ha tenido un balón de fútbol como mejor amigo. Wilson. Claro, Wilson, el famoso Wilson. Gran película, Náufrago también, ¿eh? Náufrago también está muy bien, sí. CMX. Muy bien Tom Hanks ahí. Sí. Luego, la cuarta, uno de los actores es un tipo bastante rápido y furioso. Ah, está Vin Diesel. Está Vin Diesel. Porque para que no se acuerde, sí. Está Vin Diesel antes de transformarse en héroe de acción. Y bueno, y la quinta pista era que el director consiguió su segundo Oscar con esta película. Oscar a mejor dirección. A mí me ha llamado la atención que Spielberg. Tiene 2 Oscars solo. Spielberg sí. Tiene a lo mejor 15 nominaciones o por ahí, pero Oscar solo tiene 2. Bueno, hay que decir, Foncho, que te has vuelto toro manso, ¿eh? Porque. Aquí. Bueno, pero no os confíes. El próximo día vienen zapatillas. Sí. Has pasado de toro bravo a toro manso. Prometo volver. Listo para sentencia. Bien, visto para sentencia, esta semana tenemos nada más y nada menos que una gran obra maestra, El hombre elefante, de Elephant Man, dirigida por David Lynch, escrita por Christopher DeBoer, Eric Bergen y protagonizada por Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft y Sir John Gielgud, grande de donde los haya. Película rodada en el año, o sea, estrenada en el año 1980, tuvo un momento pletórico, que fue nominada a 8 premios de la Academia, pero desgraciadamente no se llevó ninguno. Sin embargo, sí ganó en los BAFTA británicos, sí se llevó premios. Bueno, es una película realmente, ¿cómo definirla? Sí. Yo creo que lo mejor es que empecéis a definirla vosotros. Castañeda. Ah, voy yo mismo. Pues una película de David Lynch que. Bien definida, bien definida. Sí. Pero no, justo esa definición a lo mejor. Pero no es una película de David Lynch. No es una película al uso de David Lynch, claro. Es digamos. David Lynch haciendo un cine más normal, por llamarlo de alguna manera. Aunque, claro, llamar normal a una película de El hombre elefante, un hombre. Un freak, David Lynch diría, digamos, una película experimental para él. Como dijo de, para él, sí, claro. Como dijo de un, planos fijos, ¿eh? De una historia verdadera. Sí. Que planos fijos. Dijo, es cine clásico. La película más experimental que he hecho. La historia, que para mí, sintiéndolo mucho, son mis películas favoritas de David Lynch. Es cuando se mete en estos berenjenales de hacer cosas más. Una historia normal. Verdadera, ¿no? Es, digamos, que sería el homólogo. Sí. Que sería más o menos lo mismo, pero 3 décadas después. O 2 décadas sí. Después. Sí. Y una película en la que empatizas muchísimo con alguien que está maltratado por el mundo. Odias al mundo de alguna manera. Ves rayos de luz en cosas. Hay un mix de emociones tremendo viendo esta película. Sí, remueve emociones. Remueve por todos los lados. Historia basada en hechos reales. Está basada en hechos reales, efectivamente. Foncho, tú eres el experto en David Lynch. Aquí nos comes a todos de tostada. Voy a contenerme un poco, básicamente por no echaros y acabar yo solo. Claro. Una película necesaria. Esta película hay que verla, hay que ponerla, no sé si en los colegios o los institutos, pero esto lo tiene que ver todo el mundo. Buen llamamiento. Decíais un poco que era la película de David Lynch, menos de David Lynch. Tiene mucho de Lynch, de su estilo, de la doble exposición, de los encadenados, los pasillos eternos. O sea, sí, técnicamente está ahí. O sea, sí. El principio es un sueño. El principio es David Lynch en estado puro. Por ejemplo, una historia verdadera. Si te dicen que es David Lynch, no te lo crees. Pero aquí, si conoces su obra, dices, vale, sí. Ahí, está ahí. Sí, está su impronta, sí. Sí, es más sorpresiva una historia verdadera, ¿no? Sí. Es más rareza dentro de. Más rareza. Que esta película la dirige él, pero no. Él es el director. No es su película. Entonces hay unos productores que está Mel Brooks, que le diría quieto parado, que debe venir. Él cuenta que a él no había muchos, entre ellos Anthony Hopkins, que no le querían en la película porque era un director novato, venía de hacer Eraserhead. No sé si cabeza borradora. Sí. Sus cosas de muy Lynch. Muy Lynch, cabeza. Claro, muy Lynch. Y después de esa película, pues tú imagínate el reparto diciendo, madre mía, la que se nos viene encima, este tío está loco. De hecho, perdona, Foncho, él quería que como actor protagonista fuese Jack Nance, que es el protagonista de Cabeza Borradora. Sí. Pero los productores, dijo Jack Nance, y los productores dijeron, bueno, sí, hablábamos de Anthony Hopkins. Déjate. Gran amigo suyo, Jack Nance, que le ha metido siempre que ha podido en sus productos. El primer día llegó, nunca se ha considerado cineasta, él se ha considerado siempre pintor, artista plástico, pues él diseñó la máscara que iba a llevar John Hurt. Entonces, cuando vieron la máscara, dijeron, muy bien, se la puso John Hurt, y John Hurt ni veía ni podía hablar. Le dijeron dos cosas: la máscara no vale porque no la has hecho con la cara de John Hurt, y tú eres el director, tú no tienes que hacer estas cosas. Esa Lynch le produjo un desasosiego, que estuvo a punto de abandonar la película, y ahí se sembró la semilla de los demonios, yo, en cuanto pueda, voy a hacer mis cosas. No puedo seguir trabajando para los demás. Lo que desataron ahí, me cacho. Y aparte, que uno de los problemas que tenía John Hurt, fíjate, que era que con la máscara que habían puesto, o sea, que se tenía que tirar 8 horas en maquillaje, O sea, 8 horas. Se la ponían en 8 horas y se la quitaban en 2. Y el problema que tenía es que no podía fumar con la máscara. Y tuvieron que hacerlo de tal manera que John Hurt pudiese fumar entre toma y toma con la máscara. Lo hace muy bien John Hurt, Sí. Sí, no, o sea, claro. Pero de todas maneras son esos papeles que tú dices, hostia, qué papel tan bueno, pero que me parece más difícil el papel de Anthony Hopkins, por ejemplo. Hombre, o sea, me parece mucho más difícil porque es el papel desagradecido, ¿no? En cualquier caso, es el apoyo del siempre hacer estos papeles tan extremos, cuando te ponen ese maquillaje y todo eso, pues, es como que, bueno, pues te acompaña Anthony mucho. Hopkins, ¿no? Con pelazo. Sí. Cuidado. Sí. Con pelazo, con pelazo. Con pelazo. Y actuando muy bien, ¿eh? O sea, justo efectivamente es el contrapunto a algo muy extremo, y él, que tiene que estar más comedido, es perfecto, yo creo, ¿eh? Es una interpretación magnífica. Sí, sí. Sí, bueno, yo me quedo con John Hurt. Porque todos los matices que imprime cuando habla. Si hubiera sido Jack Nance, la peli se habría ido al carajo. Pero bueno, menos mal que le pararon los pies. Menos mal que salió. Pues a partir de ahora ya avisamos que entramos en terreno. Así que el que no haya visto todavía la película y quiera verla antes de ver lo que decimos, que aproveche y luego retome. porque vamos a contar cositas. Sí, lo primero hay que dejar claro que esto no es una peli de Marvel. O sea, el hombre elefante no es un superhéroe con poderes de elefante. Por si alguno se despista. No, pero es un poco superhéroe, ¿eh? Es decir, era un tipo que al principio se pensaba que era retrasado mental y que luego le hicieron el test este del coeficiente intelectual y tenía un coeficiente muy por encima de la media, quiero decir que... Sí, bueno... Que ojo, 21 años y... Por dejarlo claro, le llaman el hombre elefante porque un elefante pisó a su madre cuando estaba embarazada de él. Y por eso, a raíz de eso... Es motivo que esté así. Tiene esas deformidades. Que siempre fue un misterio clínico que, la vida que alguien pudiera sobrevivir con estas deformidades. Que no, el real no se llamaba John Derrick, se llamaba Joseph Derrick, creo. Y John Derrick era el hermano. Si cambiaron el nombre en la película, pues no sé muy bien por qué. Pero... Sí, creo que es por un tema de derechos y demás. De hecho, al final de la película hay un cartel que pone... Está basado en la vida de Joseph Merrick, pero no tiene nada que ver con ningún libro ni ninguna obra de teatro relacionada con este hombre elefante. Sí, no, pero la película sí está basada en un libro, que es El hombre elefante y otras reminiscencias, que la escribió Sir Frederick Tripps en 1923. Hay que ver cuántos Sir hay en Inglaterra, ¿eh? Hay más Sir que personas, ¿eh? Hay más Sir que en Madrid Central. Cuidado con eso. Sí. El hombre elefante y otras reminiscencias de Sir Frederick en 1923. Ese fue el libro en el que está basado la película, en un hecho real. Tenía un síndrome este chico que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Sí, solo me acuerdo ahora de Tourette. No sé. No, Tourette es cuando no puedes dejar de decir. Ya. Tourette es lo que te pasa a ti a veces, Castañeda. Sí, a mí me viene el ratito turetiano. Turetiano. Luego también a mí me parece... Ah, no, síndrome de Proteus, que lo estoy viendo ahora en la red mientras hablo con vosotros, para no quedar mal, que es un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anómalo de los huesos, ¿no? A mí la historia a mí detrás de las cámaras, ¿no? que me apasiona de esto es Mel Brooks. Me parece que es el tipo que yo nunca esperaría, porque eso sí que ha sido una sorpresa. Con cada película que comentamos hay una sorpresa, ¿no? Pues mi sorpresa de esta película, aparte de la aparte de que, porque una historia verdadera ya a David Lynch ya le pilla mayorcete, ¿no? Y ya, bueno, pues es el momento del reposo, vamos a hacer tal, pero que en la segunda película, después de haber hecho Cabeza Borradora, se haga una cosa tan sumamente pausada, tan sumamente reposada, es decir, tan cine clásico. Es que esa película a ti te dicen que es del año 1956 y te lo crees. Si no supieses quién es Anthony Hopkins, ni Ian Bancroft, ni... Claro, pero te lo crees, te dices, sí, me lo creo. Lo de una historia verdadera fue porque su mujer conocía a la escritora del libro. Y le dijo, haz una peli, pero que se entienda. A ver si... Déjate de chorradicar. Que es para mi amiga, o sea, no te flipes. Y le salió una cosa digna de John Ford. Sí, bueno, pero claro, pero hay que hacerlo. Es decir, sí, otra cosa es que quieras hacerlo y otra cosa es poder hacerlo, y pudo hacerlo. Y en esta película, sin embargo, que es joven... Y viene de hacer lo que había hecho y conseguir hacer eso, a mí me parece sorprendente. Y Mel Brooks me parece un tipo impresionante, porque además él no quiso salir en los créditos, porque no quería que su nombre perjudicase el lanzamiento de la película, porque él venía de hacer El jovencito Frankenstein y dijo, blanco y negro, un hombre elefante, Mel Brooks, y la gente va a pensar que esto es una comedia. Y dijo, quitarme de los créditos. Sí. Y le quitaron de los créditos. Y fue él el que organizó todo esto. Hay que decir que también le habían ofrecido el papel, o sea, la dirección se la habían ofrecido antes a Terrence Malick. Terrence Malick, director de Malas Tierras. Madre, entre ¿cómo otras. Hubiese sido eso, ¿eh? Esto sí que hubiese sido otra cosa. Hubiese sido otra cosa. Se lo ofrecieron a Terrence Malick y Terrence Malick dijo que no. Más planos exteriores con Terrence Malick, seguramente. Sí. No me imagino en una habitación haciendo películas. Bueno, y Mel Brooks también fue el organizador o el precursor. El productor de La Mosca, de David Cronenberg. Sí. Hace cosas que se salen de su... Película que yo nunca veré. Bueno. A lo mejor te obligamos, Jorge. Nunca digas. Nunca digas nunca, pero. Sí. Pero creo que moriré sin haber visto la mosca. Bueno, a mí me toca la semana que viene. Bueno, intentemos no coger insectos gigantes. De todas maneras, a mí me gusta mucho cuando le preguntaron a Mel Brooks cómo definía a David Lynch. La definición de Mel Brooks fue: David Lynch es un James Stewart de Marte. Que me parece una definición perfecta. Sí. James Stewart de Marte. Que suena a David Bowie, pero es que es muy Bowie también. David Lynch. Bueno. Tiene un punto muy Bowie, ¿no? De hecho, fueron amigos y demás. Algún día contaré. Por eso, o sea, es muy Bowie. Contaré la anécdota de la tercera temporada de Twin Peaks con Bowie. Bueno, pues falleció y no pudo. Que decía que el otro día había un vídeo que colgaron de David Lynch en Twin Peaks, en la tercera temporada, explicando una escena. Y me hizo mucha gracia porque muchas veces nos pensamos que dirigir una película o tal es como una especie de alquimia, como decía Tarantino, ¿no? Que solo los chamanes pueden hacer. Y era David Lynch en la carretera con un paquete de tabaco diciendo: esto es el coche. Y cogió un mechero y dice: y este eres tú. Y movía el mechero hacia la cajetilla. Y dice: y cuando llegues aquí tienes que hacer esto. Y empezaba así. Y mejor, pues lo más simple muchas veces es lo más efectivo. O, entre otras anécdotas, hablando también de Mel Brooks, que hay que destacar su figura en esta película indudablemente, porque si no, sin él no se habría podido hacer. Lynch apareció en el rodaje sin abrigo ni nada. Es decir, y hacía un frío increíble ahí en Inglaterra. Y Bruce le compró un abrigo azul además cantoso, y ese fue el abrigo que llevó Lynch todos los días del rodaje. Le dijo: ponte el abrigo que te me vas a resfriar y no estamos, no estamos para tirarlo. Claro. David Lynch, que es natural de Montana, diría: esto ni es frío ni es nada. Esto no es frío ni es nada. Yo puedo con todo, ¿no? Y Ben Brooks le dijo: no. Y luego hay otra, el personaje de Anne Bancroft, la maravillosa Anne Bancroft, que muchos recordaréis por grandes películas como, por ejemplo, Mrs. Robinson. Aquí hace de una gran actriz de la época, que era una actriz real, era la actriz Madge Kendall. Pues resulta que Sir John Gielgud, que es el director del hospital, fantástico actor, maravilloso personaje en la película. Siempre que he visto a ese hombre es como, madre mía, qué actores, ¿no? George Gielgud había trabajado con la verdadera Madge Kendall y dijo que no, que Anne Bancroft no se parecía nada a Madge Kendall y que Madge Kendall era una persona totalmente brusca, por decirlo de algún modo. Y que el hecho de que Madge Kendall se mostrase ante el hombre elefante con una esperanza, ¿no?, de acabar recitando dulce, muy dulce, ¿no?, Julieta de Shakespeare, muy dulce, John Gielgud dijo que eso no, que eso es qué barbaridad. Si Madge Kendall levantase la cabeza, se revolvería en su tumba, dijo. Es maravillosa esa. Maravillosa esa secuencia en la que recitan a Shakespeare. Que me imagino a David Lynch diciendo: me voy a meter a los británicos en el bolsillo. Voy a meter aquí un poco de Shakespeare. Sí, está muy, como muy, muy forzado, ¿no? Pero queda muy bien. Es la piedad, ¿no?, absoluta. Luego las lágrimas de Anthony Hopkins cuando ve por primera vez al hombre elefante. Realmente no tenía a nadie en el contraplano, lo que tenía era un foco que le daba los ojos, y lo que dijo Anthony Hopkins que estaba pensando es que estaban pensando en su padre enfermo, entonces no simplemente veía un foco y pensando en su padre enfermo, que es, yo creo, uno de los momentos más grandes de toda la película, las lágrimas de Hopkins. Sí, esto está muy bien. Oye, a mí una cosa que me llama la atención, que la película en general tiene ritmo pausado y tal, pero luego el corte es abrupto. Es brusco, o sea, sí. Es brusco el corte, ¿eh? O sea, a veces deja casi a Anthony Hopkins con la palabra en la boca en el corte, ¿eh? Que está muy bien, pero ¿no? Pero eso me gusta, ¿eh? Eso me parece maravilloso. Eso es muy de cine clásico. Sí, de alguna manera también, sí, claro. Mm. Sí, por eso te digo que tiene una... Es una película que va al grano. O sea, no se anda con... con tonterías. Muy bien, pues vamos a comentar vuestras secuencias favoritas, David. Yo, bueno, es difícil quedarse con una porque hay bastantes momentos muy remarcables y no por visual, pero por lo que cuenta y tal. Me gusta cuando entra una enfermera y está Derrick construyendo una maqueta de una catedral de la que solo ve las cúpulas y está construyendo lo de abajo, que es lo que se... Lo de abajo, entonces, ¿cómo lo hace? Pues es lo que yo me imagino. Eso, sí. Por su significación, me muy gusta bien, bastante. Muy bien, muy bien. ¿Foncho? Bueno, dejando fuera de concurso la escena de I am not an animal, I am a human being. Eso está fuera de concurso porque es una secuencia que ha quedado para la historia del cine. Sí. Podría decir muchísimas, pero me voy a quedar con una porque es una peli bastante dura y hay pequeños momentos de felicidad, ¿no? De alegría, entre comillas. Que es justo antes de irse al teatro, cuando John Merrick le dice a Anthony Hopkins: me siento feliz todos los instantes de mi vida porque estoy con las personas que me aman. Me siento realizado como persona. Es el momento que, como espectador, estás deseando que llegue, porque quieres que ese hombre sea feliz. Ha pasado. Claro, todo esto porque también, como las escenas, aunque no las elijamos, cuando le maltratan, sobre todo Bites, ¿no? Su dueño casi, digamos, en el espectáculo de Freaks, que le maltrata tan mal. Su dueño literal, porque dueño el literal. Que lo dice, dice, yo soy su dueño. Es mi criatura. Esas escenas están muy bien, son horrorosas, le hace pasar mal, pero es que te crean un punto de empatía tremenda. Esas, las de Bites y las del celador. Toda la escena del celador cuando lleva a los borrachos, con ese borracho que se besa con las dos prostitutas, que es una cosa absolutamente desagradable. Y que agarra a la chica y la obliga a besarle. Es muy desagradable, pero son además escenas importantísimas. Es como a ver quién es más cafre, ¿no? Porque ya llega uno y dice, bueno, y le echa alcohol en la boca para que se emborrache John Merrick. Te deja un mal cuerpo que te... ¡Uf, qué horror! Hay muchas escenas que te dejan... Es que son la mayoría. Lo de la borrachera es una... Lo de la... Cuando entra el celador este con toda la gente es efectivamente el señor este que empieza a meterle lengua además a las es extremadamente desagradable, es muy desagradable, pero yo me quedo con la que he dicho antes, con la de las lágrimas de Anthony Hopkins. Me parece A mí me gustó esto también mucho, luego a mí me por ejemplo. Luego, hablando ya un poco de la película también, ¿no? Porque qué otras, no la escena más importante, sino qué otras escenas, como lo que habéis dicho vosotros, nos han removido. A mí, por ejemplo, me removió mucho cuando Anthony Hopkins está delante de todos sus colegas médicos haciendo lo mismo que está haciendo el otro. Sí, que lo dice en el circo, ¿no? Y al final está así, es una descripción mucho más erudita. Pero que al final lo que busca Anthony Hopkins, que es el personaje más enigmático, ¿no? Porque está como callado, como que no molesta, pero está haciendo lo mismo que hace Pikes. De buenas maneras. De buenas maneras, pero... y tiene sus reticencias. Cuando va a casa, ¿dónde están los hijos? Los hijos con unos amigos, que no queremos que te vean. Hay un momento en el que la jefa de enfermeras, ¿no? Se lo hace ver. Murhead, sí. Que también una actriz portentosa. Le dice, sí, oye, muy buena. Buenísima. Es que habría que hablar mucho de los secundarios, claro, de esta, sí. Le dice, esta oye, tú película. Estás haciendo lo mismo que hacía el tipo del circo. Y dice, no, porque él quiere estas visitas. Y dice, la gente viene para saciar su curiosidad, no porque quieran ser amigos suyos. Y luego se desemboca en otra escena en la que él se da cuenta y está sentado a solas en el salón. Y aparece su mujer y le dice que. Y le pregunta directamente: ¿crees que soy una buena persona o soy una mala persona? Porque él ya se ha dado cuenta de que estaba haciendo. Sí, eso. Sí. Esa es una pregunta brutal. Que es una pregunta que nos traslada al público, yo creo. Es una pregunta que va para nosotros realmente. Y luego hay otro momento que te encoge el alma, que es cuando le presenta a su mujer y John Merrick se pone a llorar porque ninguna mujer tan atractiva, sí, bella, ninguna mujer ha sido bella, amable con él. O sea, ya no simplemente el estrecharle la mano, y luego eso deriva en es que toda esa secuencia cuando está viendo las fotos de la chimenea y dices, voy a enseñar la foto de mi madre, y entonces empieza a decir, ojalá pudiera encontrarla y demostrarle que haría todo lo posible por ser un buen hijo. Y entonces la mujer de Anthony Hopkins rompe a llorar, porque es desgarrador. Es un tipo que solo quiere ser querido, no quiere nada más. Y luego el personaje de la mujer de Hopkins, la señora Trips, que es Hannah Gordon, que es expresividad con los ojos, ¿eh? Es una... Eso es tocar violín. El reparto es que hasta los freaks del circo están bien. O sea, bueno, y Bites. Y las dos mujeres. Bites, brutal. Bites también. Y las dos mujeres estas que se pelean ahí en el eso del hospital. Sí, sí. Arañazos, pero con sangre. Pelea a muerte. Sí, sí, a muerte, ¿eh? Aquí no se anda. Oye, y la escena, o sea, cuando llega a la estación de tren también es muy dura, ¿eh? Cuando piensas que ya está salvado tu héroe de alguna manera y llega y los niños empiezan a seguirle, le siguen todos. Parece que esa parte sí que estaba basada en hechos reales, ¿no? Que llegó, que le pasó algo así en la vida real a Joseph Merrick en la estación de Liverpool, he leído. Es que está todo cargado de un feísmo alrededor que al final es un poco eso, ¿no? Cargo de feísmo lo que hay alrededor y lo feo se convierte en bello, ¿no? Inmediatamente. Sí. El contraste, sí. Porque todo lo que le rodea, salvo Hopkins, que también tiene lo suyo, y Sir John Gielgud. Sí, pero Anne Bancroft al final lo que va es a... No se sabe muy bien tampoco. Sí, es un poco la superestrella que bueno, que a lo mejor la gente normal no está a su altura, entonces necesita como algo más. Y se hace amiga de... Y cuando se juntan en el consejo para ver si se va a quedar a vivir allí o no, sí. Y hay gente que dice que no, ni de coña, hasta que viene la hija de la reina. ¿Quién es la hija de la reina? Sí, pero está John Gielgud como diciendo, sí. Venga, sí, vamos a votar. Sí, tú ahora puedes decir misa. Sí, vamos a votar. Anda, qué inesperado. Anda, que ha llegado. Qué inesperado. Ha venido la infanta. A ver qué dices ahora, bonico. Mira, y además viene con una carta firmada por la reina Victoria. Anda, qué inesperado. Otro achando. Anda, qué curiosidad. ¿Qué ha pachado? Ah, que ahora sí que quieres, Y el otro se queda mirando allí como diciendo, la que me has metido. Sí, bueno, sí. Y ya para acabar, pues ese final tan poético. John Merrick. Las estrellas. John Merrick dice, ya he hecho lo que tenía que hacer y solo me queda una cosa por hacer, que es lo que he querido siempre, que es dormir como una persona normal. Sabiendo que eso le va a traer la muerte. Bueno, eso es el final, pero no hemos hablado del principio. Yo al principio me parece muy potente. Es lo más Lynch de la película, ¿no? Sí. Es eso, lo más Lynch y un sueño que él tiene. Que está como agarrado a la cama, o sea, como en medio de la película y como un sueño que él tiene. Que eso es súper Lynch. O sea, que ahí dices, bueno. Ese principio ahí tiene casi un homenaje a Ignatius Farray, ¿eh? Que hay un grito sordo porque está gritando, pero no se oye nada. Sí, sí. Pero tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Muy bien, pues. Esto ha sido todo una semana más, desde Claqueta Final, siempre emitiendo desde Radio Cercedilla. Podéis poner todos los comentarios que queráis en nuestra página de Facebook. Sí, si queréis recomendar que veamos La Mosca, pues comentarlo en los comentarios. Estamos para lo que mandéis. O sea, ¿qué decirte? Podéis recomendar otras cosas. Con un comentario que ponga La Mosca, cuidado. Bueno, vamos a hacer oídos sordos esta recomendación. Hay mucho cine que ver. Hay muchas películas. Jeff Goldblum. Hay muchas películas. No es necesario. Jeff Goldblum es guay. Jugar en la llaga. Sufrir para nada no. Sufrir para nada es tontería. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Foncho. A eso estamos. Castañeda, muchas gracias. Un abrazo desde con la distancia de seguridad. Y desde aquí se despide Jorge Dantar, un servidor, una semana más en Claqueta Final. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene con nuevo cine. Muchas gracias. Chao.